triste imaginar que un día me dejes. Pensar que tu amor no me pertenece. Difícil es vivir sin tu ternura, vivir sin tu calor, sin tu dulzura. Ahora que la soledad está tan lejos de nuestras vidas, yo te... Soy yo, sé que es muy tarde para hablarte, pero estoy tan solo y el escucharte me hace tanto bien, me hace tanto bien. Ayer, hace apenas unas cuantas horas, yo tenía el temor de tantas cosas, de querer vivir solo para ti. Soy yo. Esas tiernas lágrimas. Amén. Abrazo. Si me vas a hacer llorar al dejarme de mirar, mejor ni me mires. Si me vas a hacer llorar al dejarme de besar, mejor ni me beses. El amor que tú me des no lo quiero por un mes, lo quiero toda la vida. Sé sincera, por favor, si no te basta mi amor, ay, a Dios que te bendiga. Si tus besos se van, otros tantos vendrán.